para mí. Este ritmo nuevo que yo traigo para ti. Dámelo para mí, dámelo para mí. Este ritmo nuevo que yo traigo para ti. Muévelo, muévelo sin parar. Muévelo, muévelo así. Muévelo, muévelo sin parar. Muévelo, muévelo así. Muévelo, muévelo sin parar. Estuve lo que baja, me volea, lo menea. Que sube lo que sube, lo que paga, revolea, lo menea, lo de acá para allá. Dámelo para mí, dámelo para mí. Este ritmo nuevo que yo traigo para ti. Dámelo para mí, dámelo para mí. Este ritmo nuevo que yo traigo para ti. Muévelo, muévelo sin parar.